El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de jazz aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, lunes ya, como siempre digo, como casi siempre digo, el día de la luna, la noche de la luna, pero es que aquí hay una buena porción de lunáticos y yo un poco el primero. A mí me encanta la luna, por supuesto, cuando está flaca, cuando es un hilo de luz, cuando está así mediana y está enseñándote sus propios pechos, o cuando está gorda y está fantástica y está plena y es una especie de galleta blanca. En fin, que como sabéis estamos en la calle de la Inopia. Si no estuviste anoche, te recuerdo, este fin de semana era un fin de semana en la calle de la Inopia, que es el sitio de los clubes del Boulevard del Jazz. Estamos en el St. Michael's, el más viejo de los clubes, y estamos con un programa que el de ayer fue increíble y seguro el de esta noche va a ser igualmente increíble. Al piano, Keith Jarrett. Al contrabajo, Gary Peacock. Y en la batería, Jack DeJohnette. Y aquí un montón de amigos, gentes, viejos bulevareños, viejas bulevareñas. Bueno, viejos, nadie es viejo, o sea, aquí no hay ningún viejo. Hay gente que es mayor, pero no vieja. Bueno, viejos también hay, viejos. Pero viejos en el buen sentido, gente que sabe vivir, gente que sabe sentir. Y esos somos viejos. Yo me precio de ser viejo también, en el mejor de los sentidos. Si es que no hay mal sentido, los viejos, no hay ningún mal sentido de los viejos. Lo viejo es lo sabio, es la maravilla, es la quinta esencia o la sexta esencia. ¿Qué coño, lo viejo es maravilloso, por supuesto que sí. Y los músicos estos son muy viejos, son muy sabios, son muy buenos. Y este es un lenguaje para los que entendemos el lenguaje de los lenguajes. No es tan difícil, ¿qué va a ser difícil? Es que abras tu corazón y que te dejes impregnar, nada más que eso. Thank you. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Siempre son sorprendentes, siempre te dejan una pregunta en la cabeza. ¿Por qué así y no de otra manera? Porque y la respuesta puede ser porque es que no hay otra manera. Creo que es esa la respuesta, sí. No hay otra manera. La respuesta era justo la que nos dieron. ¿Cómo nos la dieron? ¿Cómo nos explicaron el tema? ¿Cómo nos contaron la historia? Y en esa historia estaba casi todo. Nunca está todo, cuidado, nunca. Pero estaba casi todo. Y a partir de ahí ya era muy fácil encontrar los restos, las soluciones y las claves. Keith Jarrett al piano, Gary Peacock al contrabajo, Jack DeJohnette en la batería. El lugar es la calle de la Inopia, un lugar increíble del Boulevard del Jazz. Y el sitio es el St. Michael's, el más viejo de los clubes de la calle de la Inopia. El St. Michael's, ¿cuántas historias hemos vivido juntos en el St. Michael's? ¿Te acuerdas? Vamos a seguir disfrutando esta última hora de nuestro Boulevard del Jazz con este maravilloso trío.

y sigue siendo un placer. Y los que nos quedemos aquí disfrutando de esta música, siento que, bueno, pues ya sabéis, motivos, horarios, os tengo que despedir, pero nosotros seguimos aquí y ya te lo contaré en otro momento. Si es que eso no es contable, ni siquiera es contable, todo eso no es contable. Lo que vamos a seguir viviendo no es contable, pero tú has vivido un trocito y yo me felicito por ello y te agradezco muchísimo tu presencia. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Fran Hernández, y ambos te deseamos que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una muy feliz semana. Cuídate mucho y el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, si quieres, nos encontramos otra vez aquí. Un fuerte abrazo y un beso viajero inmenso.